Thank you. Oye, mi socio, ponte a gozar. Oye, mi socio, ponte a gozar. Después no digas que no te invité. Después no digas que no te invité. Al baile que va a estar sabroso, con Tito Puente tocando el timbal. Mi rumba que está sabrosa, alarae mi socio. Mi guaguanco cadencioso, alarae mi socio. Urbelo mira gracioso, alarae mi socio. Así que le, así que le, así que le, mi socio. Alarae mi socio. Mi guaguanco que sabroso, alarae mi socio. Ajá. Mañana, cuando yo te vea, permite que deje explicarte los momentos de amargura que pasé por ti, mujer. Yo comprendo, soy un hombre, lo que quiero, nena linda, es disculparme. Los momentos de amargura que pasé por ti, a mí, caballero, me pregunta. mí qué me importa. Pero yo vivo mi vida. Y a ti qué te importa. Tú vives tu vida. Arriba la tabla, maripicao. Go, go, go. Dame una candelita. Ahí dame una candelita. traicionó.